Feria de la Economía Popular y Solidaria. Productos de almacén del trabajo autogestivo. Bolsones de verduras a precio popular. 5 de noviembre, de 10 a 18 horas. En el playón del Hogar Pantalón Cortito. 139, 40 y 41.